pues eso, que vamos a estar muy pendientes de esa nueva película de Rodrigo Cortés, donde Manuel Carballal, como hemos estado comentando, ha participado como asesor de efectos mágicos, que no trucos, efectos mágicos. Y luego, pues ya sabéis que hay una leyenda negra, la leyenda negra de que los hombres piensan constantemente en sexo 19 veces al día, frente a las 10 de las mujeres, o muchas más, como ha quedado demostrado esta noche, que lo han estado mencionando todo el rato. Y luego, para cerrar, una cosita que nos han enviado desde Granada, sobre el tema de refranes adecuados al terremoto. Dice, cuando la serpiente se deslice como una moto, viene terremoto. Si se desliza hacia atrás, va a explotar el volcán. Es como cuando, si existe, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo, y si vuela por los balcones, hace un frío de cojones. Has llegado a la 11ª vez pensando en sexo, Silvia. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Director, venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Jesús Gallego, muchas gracias. De nada, un abrazo. Buenas noches. Manuel Carballar, gracias. Vamos con el buscador. El buscador. El buscador, que es Martín Expósito, y precisamente este mundo de lo digital provoca errores a veces tan terribles, ¿verdad, Martín? Es la noticia impactante de la semana, Bruno. Con una sonrisa recibimos a esta profesora de biología. Un tanto especial, la noticia la publica el diario argentino Democracia. Uno no sabe ya si es real o no, o es una leyenda urbana, pero el caso es que tenemos ante nosotros un escándalo en un colegio, la Escuela Media Manuel Dorrego, en la ciudad bonaerense de Junín. Allí, esta profesora de biología facilitó a sus alumnos documentación, un trabajo suyo que, atención, porque no era tal. Había un pendrive y en ese pendrive una carpetita en la que ponía vacaciones. Y en esa carpetita que ponía vacaciones se podía ver a la profesora de biología practicando ciertas escenas de sexo con su pareja. La verdad es que varios padres se quejaron a esta Escuela Media Manuel Dorrego, no solo por este descuido de la docente, sino que no era la primera vez que ocurrían hechos similares. Y es que ya les habían pillado a la profesora y a su pareja, o quizá era otra pareja, dentro de la escuela también practicando. Y en aquella ocasión tampoco fue sancionada. En fin, me queda una duda, Bruno, y es si el vídeo que facilitó a los alumnos era en tres dimensiones. En fin, que hablando de tres dimensiones, por cierto, por acabar este primer bloque, te cuento que el primer canal chino de televisión con tecnología de tercera dimensión, es decir, en 3D, saldrá al aire en breve, a finales del próximo mes, coincidiendo con la fiesta de la primavera, el año nuevo lunar. ¡Ay, madre! La tele. ¿Luego qué será lo próximo? ¿La radio en 3D? Durante toda esta legislatura se ha hablado muchísimo, con infinitas críticas, pero no se ha aprobado. Hablamos de la ley Sinde. Ha sido otra de las noticias esta semana, otra de las noticias importantes relacionadas con las nuevas tecnologías. Es la ley Sinde, el reglamento que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que, como dijimos aquí hace un par de fines de semana en El Buscador, en La Rosa de los Vientos, pues finalmente no se aprobaba. En esta ocasión, el viernes, en un nuevo Consejo de Ministros, era Zapatero el que la echaba atrás después de escuchar a la oposición y justificándose en razones políticas, jurídicas y técnicas de buena parte de los miembros de su gobierno. Tal vez se le olvidó mencionar las razones sociales. El propio ministro Caamaño decía que el desarrollo reglamentario de la ley no encontraba motivos de urgencia como para aprobarlo y que tampoco se podían alegar argumentos de interés general para que lo aprobara rápidamente el gobierno en funciones. Industria también había expuesto sus cuestiones técnicas para oponerse al citado desarrollo reglamentario, que finalmente no se ha aprobado. Bastante improbable que se vuelva a tratar el asunto el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Será el 16 de diciembre, será el último que aborde el gobierno en funciones. Por tanto, será, como dijimos, el nuevo gobierno formado por Mariano Rajoy el que tenga que decidir sobre ese reglamento que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida como Ley Sinde. Por cierto, que en ADSL Zone se publicaba la noticia con el siguiente titular: la industria cultural exige que se eliminen todos los enlaces a Meca Upload en Google y Facebook. Al hilo de esta no aprobación de la ley SINDE, la industria cultural trata de continuar presionando, en este caso al gobierno y a todos aquellos operadores, agentes que están involucrados con Internet, para tratar de censurar o cerciorar, en este caso, enlaces a páginas de descarga de contenido que en ocasiones no infringen la ley, con lo cual, ¿dónde está la raya, dónde está el límite de esa presión de la industria cultural que exige, como decimos, que se eliminen enlaces de Meca Upload en Google y en Facebook? Seguimos hablando de Steve Jobs, sí, y de su empresa de Apple, y de lo que va a ocurrir en Madrid en relación a este personaje que recientemente se nos marchó. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con la manzana, efectivamente, con la manzana y con Madrid, porque finalmente el edificio del tío Pepe, como ya sabíais seguro muchos de vosotros, el edificio de 7 plantas sobre rasante de 6.066 metros cuadrados de superficie va a albergar una nueva tienda de la gran manzana, de Apple. Se situará, como decimos, como sabéis, en el edificio Tío Pepe, en el corazón de Madrid, y ha sido aprobado en el plan urbanístico. Madrid, además, tendrá su calle Steve Jobs. No va a ser la única celebridad que a título póstumo va a dar nombre a una vía madrileña. Esta semana se aprobó también el nombre de Antoñete para una calle, el matador de toros, así como Jesús del Pozo, uno de los modistos españoles más prestigiosos. Por cierto, hablando de Apple, una última noticia hace relación al phishing, y es que ciberdelincuentes están utilizando esta técnica de robo de datos personales para, por ejemplo, comprar en nombre de aplicaciones y hacerse pasar por otros. ¿Cómo? Pues muy sencillo, mandando un correo electrónico, haciéndose pasar por Apple e intentando solicitar datos claves de acceso a la tienda de música y a las aplicaciones de Apple. Por tanto, atención a esta nueva oleada de phishing, en concreto para solicitaros vuestra cuenta, la que utilizáis en Apple. Y llega la Navidad también a las redes. Abrimos un amplio espacio informativo en el que entraremos en esta semana, este domingo, en el que estamos entrando ya, pero también durante los próximos fines de semana. Y comienza con noticias referente a una de las polémicas y cosas terribles que han ocurrido en la red. Llega la Navidad a la red y para comenzar os menciono dos detenciones. Una que no tiene nada que ver con la Navidad, y que nos recuerda el caso de Bahache y que afecta a Juanma Castaño, como conocéis, periodista reconocido. La detención de un usuario que le amenazaba vía Twitter, como decimos, un caso que nos recuerda a Bahache. Llevaba sufriendo 1.5 meses amenazas y ahora Juanma espera que este caso, el suyo como el de Bahache, sirva para que dejen de existir personas que te puedan amenazar libremente en Twitter o mediante cualquier otro medio, y encima ocultando su identidad. Y en este caso sí, esta detención sí tiene que ver con la Navidad, porque el Cuerpo Nacional de la Policía ha recordado que hay personas que aprovechan estas festividades para cometer actividades fraudulentas, como en el caso de esta vecina de Gijón de 31 años que vendía juguetes a través de Internet. Una vez cobrados, no los enviaba, según la nota de la comisaría de Gijón. Recordad un consejo: buscad el sello Confianza Online, por ejemplo. Es una señal de confianza, nunca mejor dicho, valga la redundancia, en la red, el sello de Confianza Online para transferencias. Y hablando de consejos, Microsoft ha publicado hace muy poquito en su blog 5 consejos de seguridad enfocados a que los usuarios estén protegidos durante las próximas fiestas. A saber, por ejemplo, entre esos 5 consejos, mantener los sistemas y los antivirus actualizados, contar con un navegador de última generación es fundamental. Claro, hablamos de Microsoft, pues ellos te van a recomendar Explorer. En este punto podemos recomendar Google Chrome, Firefox. De hecho, Google Chrome ya se sitúa como el segundo navegador preferido. Está en disputa con Firefox. Bueno, en cualquier caso, recordad actualizar el navegador. El último fallo de seguridad en Facebook provenía por utilizar versiones antiguas de los navegadores. Y continuamos, cierro la lista de esos 5 consejos, Bruno, con la utilización de las conexiones seguras, las HTTPS, fijaos en la S, en la barra, en la dirección de Internet de las páginas, debe incluir esa S, HTTPS. Cuarta recomendación: pues hacer caso de las señales de advertencia de los navegadores. Atención, está usted entrando en un sitio que no está protegido. Y finalmente, crear accesos directos a páginas en vuestros navegadores para evitar acceder a páginas mirror, a páginas espejo, similares a las originales, pero desde las que se puede hacer phishing y robar identidades. Por ejemplo, esas seguro que habéis recibido correos electrónicos que os invitan a actualizar las claves de vuestro acceso al banco, por ejemplo. Bueno, pues probablemente accedáis a una página que se parezca a la de vuestro banco, pero no es la de vuestro banco, con lo cual, creando esos accesos directos una vez, ya sabréis que siempre que hagáis clic en ese enlace en vuestro navegador, vais a acceder a vuestra página, a vuestro banco, y no a una página espejo, a un mirror. Bueno, pues hasta aquí el buscador, Bruno. La semana que viene más. Tiempo ya para la voz de los condenados. Tiempo para hablar de los indígenas que están perdiendo sus tierras, fundamentalmente en territorios americanos. Ahora les contamos por qué. La voz de los condenados. Hubo un tiempo en el que el oro era el metal que les distinguían, lo adoraban, no tenían concepto de que se tratara de un elemento que simbolizaba riqueza. Para ellos simplemente era un material precioso. Llegó la conquista, les robaron sus cultos y sus esclavizadores le dieron a aquel metal otro significado de riqueza y de poder. Los Huitzilopochtli son uno de esos pueblos. Llevan miles de años ocupando una amplia zona de México, peregrinan año tras año. Lo hacen para mantener sus tradiciones y sus mitos, que les hacen cada uno, cada año, buscar un enclave en donde, según las creencias del pueblo, el sol vivirá más fuerte. Lo hacen por todos, porque creen que así todo esto, todo este planeta y su vida durará más. Sin embargo, casi todos los lugares a los que se dirigen han sido vetados. La razón es la búsqueda de riqueza material, búsqueda que ha llevado al gobierno mexicano a otorgar 35 licencias para acabar en sus tierras en busca de oro. Los beneficiarios son los directivos de una empresa canadiense que se dedica a buscar oro y ponerlo después en el mercado. Ya se sabe, además, que en tiempos de crisis el oro es un valor refugio. Sube su valor, sube su precio, aunque sea a costa de echar de sus tierras a quienes siempre moraron en ellas. Estos indios pertenecientes a los huicholes han hablado y lo han hecho en los siguientes términos. Traemos un dolor fuerte, el Estado está asesinando y secuestrando nuestro corazón. Quieren acabar con nosotros y asesinar a nuestra madre tierra y, por lo tanto, la tradición de nuestro pueblo. Han intentado convencer al presidente mexicano, Felipe Calderón, del enorme peligro que supone echarlos de sus tierras. Se pierde la cultura, pero también la naturaleza. Y es que el desierto mexicano, en donde se les expulsa, ya atraviesa problemas. El 60% de los mamíferos y el 80% de las aves están en peligro de extinción. Los indios han mostrado datos más que determinantes. Es más barato indemnizar a las empresas que han recibido la concesión que asumir los costes de la destrucción humana y animal que supone buscar allí oro. Nadie ha hecho caso. La ambición es más fuerte. La ONU tiene todos los datos y ahí dicen que están intentando paralizar la expulsión de los indios, pero solo lo dicen. Mientras, un estudio de la Universidad de Guadalajara sobre la toxicidad de una zona en la que décadas atrás se efectuó una expulsión similar ha diagnosticado que actualmente aún quedan altas concentraciones de metales pesados en el suelo y subsuelo por culpa de las antiguas minas de plata, altamente nocivas para la salud, pero se sigue sin hacer caso. El presidente de México se puso hace poco el traje tradicional para celebrar una festividad, pero antes había concedido permisos a empresas mineras para socavar el 36% del país. México es ahora el noveno productor de oro del mundo, el primero de plata. Para algunos eso es suficiente. Otros miran al futuro con más tranquilidad, porque para ellos la riqueza de hoy será la pobreza de mañana. Y lo saben, aunque no puedan hacer nada. Pero este problema no solo está afectando a México. 30 de enero de 2010 nos situamos en Veracatio, en Colombia. Las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena. Murió un niño de 18 meses, 4 heridos graves, los cultivos destrozados, los animales utilizados en ganadería tradicional murieron. Primera versión oficial fue una campaña contra los terroristas de la FARC. Esa primera versión oficial se desmontó. Luego llegó la segunda. Fue un error. Pero las organizaciones indígenas del país descubrieron la verdad. La verdad era que se trataba de un capítulo más en la ofensiva de las transnacionales mineras en Colombia. La compañía estadounidense Muriel Mining había recibido el permiso del gobierno para extraer oro de aquel lugar. Pero había un problema. Eran los indígenas. Había que echarlos, como fuera. Y al igual que los indígenas de esta localidad, hay 32 pueblos tradicionales en riesgo. Allí, como en otros países de la zona, son cientos de miles los indígenas que están perdiendo sus hábitats, su lugar, su entorno. Recientemente, el presidente del país dijo lo siguiente: haremos todo lo posible por estimular el mayor crecimiento posible, demostrando al mismo tiempo responsabilidad en lo referente al medio ambiente. Pero hasta ahora no hay ni una sola prueba científica de que esto que prometió el presidente de Colombia esté sucediendo. El medio ambiente sigue en retroceso. La vida de los indígenas es cada vez más precaria, más pobre. ...500 años después de la conquista, los invasores buscaron el suero, lo buscaron entonces, un oro que ahora les lleva a una segunda y quién sabe si definitiva extinción. Con vientos favorables. La noticia positiva del día, Silvia Casasola. Pues mira, hoy te quiero hablar y a todos los oyentes de una fundación llamada Bonayun, que nació en 1998 y que acaba de realizar un trabajo muy importante en África. Gracias al voluntariado de optometristas, en concreto del optometrista Sis Carrow, se ha logrado la revisión ocular de mucha población residente en Meki, Etiopía, lugar donde recaló Fiska. Allí, con la ayuda de un estudiante aficionado a la geografía, revisó a multitud de niños, unos 1.500 en tan solo 12 días, de los cuales 112 necesitaban urgentemente gafas y solo 2 tenían problemas serios de vista. En el mundo, como sabes, hay 150 millones de ciegos y muchos de ellos se podrían haber evitado con un tratamiento tan sencillo como un antibiótico a tiempo. La Fundación hará seguimiento de estos casos diagnosticados y lo más bonito y más humano de esta historia es que Siska se ha hecho tan amiga de Atse, que tiene 18 años, que va a ayudarle a conseguir su sueño, matricularse en la universidad para convertirse en geógrafo. Y es que le vio muy delgado y dijo, ¿pero qué te pasa? Dice, no, es que como no tengo dinero para pagarme los estudios, pues intento ahorrar comiendo menos. Y dijo, pues no te preocupes, que en eso te ayudo yo. Pues excepcional la labor de esta fundación. Para que aquí hemos recordado y desde aquí los impulsamos a seguir desarrollando ese trabajo. Por cierto, Silvia, ¿tenemos alguna cosa más de los oyentes? Por ejemplo, ganadores, más consultas. Pues sí, mira, tenemos como ganadores de esos 6 meses de Iberia Vieja, pues a Paco Delgado de Granada y también tenemos a Miguel Ángel Fernández Cabrera, que nos tiene que enviar sus datos de dónde es, su dirección, para poderle hacer llegar este premio. Y a los apuntamientos, @ondacero.es, recordamos. Eso es, y a los que están expectantes, que nos reclaman, que no les han llegado los libros, que no les han llegado las revistas, que todo llega. Que a lo mejor, fíjate, ahora con el asunto de las fiestas, les llega el regalito. Cuando menos os lo esperéis, ahí llegarán. A veces son tantos y tantos que a veces algunos se pierden el camino, las direcciones, los datos, eso. Por supuesto, pedimos disculpas y agradecemos que lo reclamen los oyentes, aunque haya pasado tiempo, e intentamos solucionar ese problema, por supuesto. Y luego, sobre el comentario de las bibliotecas que decía Pablo, os habéis olvidado del instinto. Ese instinto de cuando llega uno a una biblioteca y sin saber cómo ni por qué, da con el libro, que es el que le ayuda a solucionar el problema para consultar ese dato. Defensores que somos aquí, ¿verdad? De las bibliotecas. Las bibliotecas de papel. También. Ahí. Lo digital y el mundo digital, por supuesto, va a tener su relevancia y su importancia, ya lo tiene, pero la biblioteca de papel sigue siendo algo muy especial. Muy importante. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volvemos el próximo sábado por la noche. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Hasta la próxima.